cinco y media de la mañana. Yo estaba esperando que tú llegaras. Me tomé dos cajas de vino blanco. Desde entonces estaba medio picao. De pronto llegó una amiguita tuya. Esa morochita era una hermosura. Con tu amiguita yo me divertí. Con tu amiguita yo me divertí y le dije: nena, me gusta tu cuerpo. Nena, me gusta tu cara. Nena, cómo te meneas sin parar. Y el olero, nena, me gusta tu cara. Nena, me gusta tu cuerpo. Nena, cómo te meneas así. Ahí va. Vamos, nero, tú te. Hágala que goce esa mujer. Eran las cinco y media de la mañana. Yo estaba esperando que tú llegaras. Me tomé dos cajas de vino blanco. Desde entonces estaba medio picado. De pronto llegó una amiguita tuya. Esa morochita era una hermosura. Morocheto, me bebí. Con tu amiguita yo me divertí. Morocheto, me bebí. Con tu amiguita yo me divertí y le dije: nena, me gusta tu cuerpo. Nena, me gusta tu cara. Nena, cómo te meneas sin parar. Yuroleiro, nena, me gusta tu cuerpo. Nena, me gusta tu cara. Nena, cómo te meneas sin parar. Me gusta tu cuerpo, nena, me gusta tu cara, nena, cómo te meneas sin parar. Yuroleiro, nena, me gusta tu cara, nena, me gusta tu cuerpo, nena, cómo te meneas sin parar.